for that. Yo. Muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Distrito Apache, originalmente programa de radio y podcast facturado desde Contrabanda FM en Barcelona, pero que luego viaja a otros lugares, a otras sintonías, a otras frecuencias, pero en cualquier caso, son los 90 minutos semanales que generamos desde Contrabanda FM dedicados a los sonidos de la cultura hip hop. Es decir, la actividad sonora que generan beatmakers, MCs, DJs, dentro de lo que denominamos en sentido muy amplio la cultura hip hop, que es un poco pues el lugar donde nos encontramos aquí en Distrito Apache. Y dentro de ese planeta hip hop, todo lo que es cualquier escena alrededor del mundo, pues vamos a tener un poco de todo. Cosas locales, cosas estatales y también pues cosas de distintas partes de otros sitios que no son Europa. Contigo en el control, en la locución, en la selección musical, este que te habla, DJ Hum. Pasar desapercibido es la mejor promo. Me paso la vida doblando el lomo. No pueden provocarme, soy el maestro del dojo. Me paso la vida saltando escollos, salir del hoyo. Cuando todo se desmorona, mi orgullo lo reconstruye. Mi dignidad lo mantiene, la duda se diluye. Mientras otros huyen, yo doy un paso al frente. Podría, pero no quiero derrumbar la fe del creyente. Crecí sin elogios, los frutos fueron reconocer lo valioso. Fui un despojo, pero acabé mirándolo todo con otros ojos. Si te equivocas no respondo, no pierdo saliva con sordos. Soy producto del digging, me tienes que encontrar. Lo suyo parece phishing, se dedican a estafar. No me van a engañar, los veo desde la orilla. Cuando escupo los educo y les leo la cartilla. La espontaneidad se finge, cuestiones del ego. Mi cabeza se rinde, abrazo los tres dedos. Mi historia acaba aquí y nadie que tome el relevo. Te hace pensar como flores en el quitamiedos. Avanzo con mis hermanos en paralelo y todos vosotros en filita para el matadero. Admiro a los majaderos que he conocido. Tienen a tus ídolos en paradero desconocido. El resultado fue sorpresivo gracias a la incertidumbre en esos puntos suspensivos. Aunque todos tienen sus luces y sombras, quieren que te posiciones para saber si es a favor o en contra. No todo es blanco o negro, y si fuera así no sé por qué nací con boca y cerebro. Para ser profetas debéis conocer el agua en que nadáis. Vosotros no inventáis sino recicláis. Alma te generan diferentes views. Si seguim de peu tens referents vius. El camí era un altre, el meu ensenyen les dents, el teu rius. Tot i que anem al mateix lloc com diferents rius. Gaudeix de la palla, aquí volem cuidar el niu. No ho notes, però controlem l'entrada, com un diu. Ja tenim una cosa en comú, si estem buscant un motiu. Per les vegades que entreu, aprofiteu quan sortiu. Un altre d'aix trencant el filtre. Allargo la volta, he format un cilindre. Si em parlen de visites espero que soni el timbre. Però sé que els importants ja són dintre. Aquí trenquem un mur o aixequem un pont. Compartíem pis i no semblava una sitcom. Pur tràmit, recorda el meu nom. No és el que faig sinó el com. What up, son? Si vivieran Baltimore fijo que llevaba una pistola a la guantera. Pero soy de Triana y lo que llevo son dos estampas del cachorro y de la Virgen de la Estrella. Lo que escupo lo he visto tan de cerca que lo llevo tatuado en las cuencas, a pesar de esta miopía galopante corregida en gafas gruesas. Ey, yo tengo fe en que esta mierda me llene la talega más que mi vieja en Surángela. Como un devoto que se autoflagela, tengo carne viva a la espalda y las manos tan agrietadas que no me alivian el jodido neutrógeno. Otra madrugada yendo al trabajo a patas porque la puta bici se la pinchó a la rueda. Fuck that. Otro día que me pillan rojo todos los semáforos. Los hombres están bien. La conexión entre la escena andaluza y la escena de Cataluña en este track titulado Bernini, donde encontramos a los últimos bandoleros andaluces y a Pur Tramit. Middle Name está en la producción de este drumless maravilloso. Trop lunaire, tu peux pas me voir du globe oculaire, enculé. Fuck un métier, fuck être populaire. Ton mensonge restera false même si tu l'auto-tunais. J'ai toujours su reconnaître un trait qui marche car les faux suivaient. Faut pas que tu pousses la bête, survête au bord de la mer. Kaira fait le tour de la terre après 20 ans passé devant le fond de la tête. J'ai plus d'air, je roule un double feuille, tes manos gueulent. Puis la primaire, on est tous en deuil et les tours s'en veulent. J'suis pas dans l'air du temps, j'm'en fous éperdument. Avec les frères du clan, viens pas faire du vent. C'est moi le père de l'enfant, on perd d'avance. Y'a trop de merde en France qui parle en poison. Si t'as une tête et des couilles, eh bien serre-toi-en. Plus de drogue dans le boxeur, pas loin des hautes sphères grossesses. Ils sont rouges comme un cul de babouin. Tes lèvres bouges, mais j'crois pas les yakuza qui restent plus qu'un doigt. J'leur fais peur comme un racket. Comme le 23 dans la raquette. On gère les fins de moi-même défoncé au beurre de Marrakech. Les Gazaouis veulent la même vie que David et Rachel. Tu vas te faire tarter comme un rappeur qui fait le gérant de cartel. Ça tira pas le réel comme un Reknavik. Je fais le boulot et plus, je suis bourreau et juge. Ils m'ont vu comme un plan stuff, mais je vais accomplir de grandes œuvres en vendant mes haines et mes rancœurs. Ouais ma couille il faut du bif dans le 12 mais j'en ai 10. J'roule dans la nuit dans tout le Grand Paris. Je le dis toujours dans la cible. Ouais le type est productif. On le fait pour l'art et pour le chiffre. Cramer le tourne-disque. On vient pas du même milieu, on pratique pas le même peurat. Voilà pourquoi je me mélange pas. J'ai vu un rat manger un rat. J'ai des pensées radicales, faire bosser les filles d'Adéco. Je veux brasser plus que Adéco. Je veux plus connaître le mode éco. L'usine c'est excellent, demande à l'exhaleur. C'est vrai que je suis une galère, je suis lent, mais pour l'oseille j'arrive à l'heure. Je fais du rap tiré par les cheveux, pour ça que j'en ai pas. Fais attention à ce que tu dis car sur ta gueule ça se reflète pas. Coupe-toi les pieds comme ça y'a pas de faux pas. T'as le slip crat, t'as voulu défiler, je t'ai giflé comme papa. Je viens pas de là-bas mais j'ai des grands péchés. Dis-toi bien que même le diable ne veut pas me repêcher. Toujours envie de donner au lieu de donner l'envie. Et j'en fais la promesse quand je me promène en ville. Ouais, je crois que mon problème c'est d'oser en rire. Mort, je n'écris plus donc je me dois causer en ville. Les gens veulent des couplets, je vais les poser tranquillement avant de me retrouver devant des océans vides. Ouais, j'escalade la corde raide, de la force du côté antique. On restera des hommes de lettres quoi que Molière en dise. Dangerous quand je l'ouvre, quand je l'ouvre. Un gros calibre dans un camp velours dans le coffre. Plutôt frais ciné que quand te loue. S'il y a des choses à faire, c'est vite fait entre nous. Entre nous. Petite transac sous un manche de bouvie dans le sac. Et l'encre coule en guise d'entreview. Gang de loup. J'irai les achever s'ils suivent le marché. Je vois pas la liberté marcher dans le même sens que vous. J'ai l'esprit en compote, j'ai les controns et je complote. J'écoute pas ce rappeur Camis qui sort de son corps dans son pote. Je suis loin de ce monde déshumanisé. Je vais les tondre, les brutaliser, creuser leur tombe près du sablier. Zazen, un coup de sabre en plein cœur. Le reflet de mon cutter dans le regard d'un pointeur. Je suis dans les finitions, t'es dans la finition. Ne crois pas que t'es bien habillé juste parce que tu portes du Louis Vuitton. Ils gratteraient un de leurs ventes, ils font crari juste pour louer des Ferrari et cartonner dans Paris. Sous ma chemise, y'a une autre chemise et rien à retourner. Ton honneur est à un mètre, le mien est bien accoudé. T'es pas dans le rythme, t'es v'là le comique. Tu t'es fait baiser par ton bijoutier avec des faux diamants en moissonite. Garde ton slip tant que tu peux car il sera dur à tenir. Fais pas le dur à cuire parce qu'un jour tu le sentiras plus partir. Chaîne en or encore, tenu par Saint-Lazare. Métal précieux empoisonne le sang, est-ce un hasard? Ici Hall 26, équipe d'anciens de la cité, continuera à rimer pour se clarifier. El nuevo álbum del rapper de Bélgica, Lex Aller. On arrive, on arrive. Matière Grise es el título de su nuevo álbum. Y en el track titulado Dangerous encontramos a los parisinos Lucine colaborando aquí con este veterano rapper de la escena francófona en un track, todos ellos producido por el Gowly. Disciples, I'm Michael blasting out the boogie, money line of spread. I double on the bookie, cut work like Scott LaRock, live from the Bronx blocks. When niggas crash V's and cop new ones, plead insanity like YSL Polo after the good ones. Heist the team, been serving the same fiends since 18. Long bench dreams, drag on a big screen. Shout out the red. My niggas kill like Egyptian air, rot your flesh. My South bitch got no limits like Maya X. Hide the pain with the high deep in my cerebral. They not like sauce on my evil, nigga. Stalin and Benetton, I've been a dawn with verses like a minute long, nigga. Stalin and Benetton, I've been a dawn with verses like a minute long, nigga. Desde el Bronx, New York, el nuevo EP de Sous Haste, titulado Money, Blood and Loyalty. Concretamente escuchamos el track número 2, Gone in 60, con las rimas extra de Rick Hyde. Fucking like none of you niggas. They say success look good on a nigga. I'm out the hood, now I'm moving past you niggas. You all in the wood, now it's fuck you niggas. At Astra, we don't fucking like none of you niggas. Hey, yo, I might fuck around and steal your leg for vinyl like Janis Soprano. While I'm laughing, sipping an Americano. Y'all don't want the smoke, y'all playing Chicago. Out of town, you shorty from Milano. Leave to do business. Y'all go to shows to take pictures. Bullshit, y'all just one of these groupie bitches. Not computational ass niggas. Directamente desde New Jersey y oficialmente con su álbum de debut, aunque tiene unos cuantos trabajos anteriores, un artista conocido como Action Figure 973. Doom Was Right es el título de este trabajo de Action Figure 973, en el que él mismo se ocupa de la parte instrumental y de la parte de las rimas. Nanlib es el título del track que estamos escuchando. Barrio feo, pobre y sin dinero. Crecí con odio y aún le digo que lo quiero. True love verdadero, limpiamos salsa en el estéreo. True love verdadero, true love verdadero. Yo crecí en un barrio feo, pobre y sin dinero. Crecí con odio y aún le digo que lo quiero. True love verdadero, limpiamos salsa en el estéreo. True love verdadero, true love verdadero. Yo no me llena la barriga. Cacho con guachito, cantina, fisura la alcancía, no me moja la sencilla. Si no te pido dirección ni me diga la salida, tigresa, no confunda con felina. Falta mucho pa' que tu bronca se haga la mía. Compartamos la tiza, la guita, la mita, la pica, camino en zigzag, me bajo un zigzag. Yo tiro besos, pero a mí no me mastican. Muero de alguna mierda benigma y te traigo un saturiano de enigma, Big Man. Traje manteca para darte en la jeta por puerca. No me cierran ya las puertas, tengo mi arma con el fierro punga. Por si se me miden de cerca, se escucha pa pa pa pa. Admito que si no me cumplen las mañas, soy bien ardida. Que seguro no me caiga bien ninguna de tus amigas. Que la mamá de la baby arpía, que me pican los talones, pero larga fila. Si te metes dentro mío, chico, no hay salida. Esa hoe puede moverse solo por tu fila. Mañana capé, bailemos y caipirinha. Y te regalo una prenda cara con tres líneas. Vuelo deportivo es por recaliento la comida del ayer para el hoy. Te doy besitos si no pagan show, eso es amor. Vos cuida mi panza, yo cuido tu punta. El amor de una puta solo es otra puta. Y yo tengo verdades, puedo decirte muchas. Yo soy peor que todas, pero solo tuya. Yo soy peor que todas, no me lo discutas. Yo soy peor que todas, no me lo discutas. Yo soy peor que todas, no me lo discutas. En un barrio feo, pobre y sin dinero. Desde la escena de hip hop en Argentina, una MC llamada C Pequeña, un productor llamado Jock Beat y un EP titulado Karioken. Última Romántica es el track. L'ultimo romantico. L'ultimo. I think about this. Our lives speak of indifference. I think about this. Our lives speak of unsanctifiedness. Oh, Miss. Our lives speak of unconcern. Oh, yes, it does. Yes, sir. Where are the miracles? I took my first blood, but it's over with in that stack. I took my first blood, but it's over with in that stack. Desde la escena británica, el productor Circa 97 y este track titulado Cold War, instrumental, pero con scratch, de otro nombre ilustre de aquella escena, la de Gran Bretaña, Giallo Point, que aparte de producir, que quizás es más conocido por ello, también es un buen scratcheador. Apuntes que te voy a enseñar, mis puntos de flaqueza, pero el luto da pereza, yo disfruto mi aspereza. Tú dale fe al que reza, que yo tengo cerveza y café en la mesa. En mi cabeza no cabe esa sensación de ser quien yo no quiero, ya que espero veros en el podio estando yo el primero. Tengo una relación de amor y odio con miguero, si me siento un zombi pero me conozco este hormiguero. Debo ser un mal hombre, un mal blanco, un maletero, si todo lo que tengo me cabe en un maletero. A veces la sinceridad me sale pero sé de sobras que lo que puedes comprar con pasta vale cero. Que todos somos iguales, sí, hasta que ves mi cuenta. Yo invertí en mí, no en mi vestimenta. Yo ya no me creo la historia por más que lo intentan. Si el que muere se la lleva y el que vence se la inventa. Debí de ver que mi deber es irme de lo que viene el enjambre, pero no sé huir si viene el hambre. En mi banda sonora hacia el declive, dime quién decide el sample. Que aquí el nivel es grande si se escribe en sangre. Hablando con mi abuelo, pero honestamente, tan solo lo encuentro en esta mente trastornada y trastornado sigue recogiendo escombros. Escogiendo los monstruos que me ven encogiendo los hombros. Me siento como un niño cuando reconoce que el abuso del cariño al final lleva al roce. No te doy valor si vistes camisas Lacoste. Yo le doy valor al que no tiene y se la cose. Y ahora vale todo para el que gane el oro. El día que pare el trono hará que le repale el trono. Deja que acabe solo cuando me cale el lodo. Si hago retales, bobo, y aunque esto sane, yo no. Toda la vida siguiendo filas y huellas, ya que la autoestima hace mella. Me llamaron de tantas maneras que sella, que no me siento representado en ninguna de ellas. Toda la vida siguiendo filas y huellas, cuando la autoestima hace mella. Me llamaron de tantas maneras que sella, que me siento representado en todas ellas. Está lloviendo mientras veo que está lloviendo, que me mojo. Ya quité la venda, gente y vi que hay quien no tiene ojos. Intento dentro de este enojo ver que puedo forzar el cerrojo de la celda hasta que me encerró, joder. No quiero poder ni tener razón, si nadie puede romper su propio caparazón. Ahora mis armas son fingir y salir de este armazón, y ser de esos que todo lo que ama son sus compras de Amazon. Pero paso de eso, como Duncan. Es demasiada carga para mí pese a su escaso peso. Mi conducta mañana la repaso, si eso que ya salí de victorias muerto y del fracaso ileso. Todo suena broma, jaja, ya veo. Pero aquí se abruma tan solo el que encaja el jadeo. Ya lo dije, no encajo en este jaleo, si cuando mi alrededor festeja leo. Por eso con mis compis lo vi claro y comprendo su dolor, mientras gano cuatro chavos su honor. Viendo streamers que comentan lo que un nuevo sub donó, mientras yo escribo otro tema pensando lo subo o no. Por eso no me servirá con ser viral, qué mal me conservo tal y como ves por ser mortal. Soy tan atípico y sentimental, que me hiciste daño físico y yo lo sentí mental. Desde Badalona, nunca me aferré al nido, aunque en tu juego soy un artista llamado Josu. Me lo escribes con SH, Joshu. Y aquí le tenemos en su nuevo track, Identidad, producido por Nigma Beats. Solo cuando me cale, lodo, si hago retales, bobo, y aunque esto sane, yo no. toda la vida siguiendo filas y huellas, ya que la autoestima hace mella. Me llamaron de tantas maneras que sella, que no me siento representado en ninguna de ellas. Toda la vida siguiendo filas y huellas, cuando la autoestima hace mella. Me llamaron de tantas maneras que sella, que me siento representado en todas ellas. Never knew. I always wanted to know, but couldn't get a view. What kind of lens do they see heaven through? I grew my own wings. Shit, I'm just happy that all the feathers flew. Blow the motherfuckers, spider, what the cameras do. Smell the flavors, can't get the stew. So many people never had a dream. I'm trying to see my methods move. And my potency high, that shit is measure proof. You see the residue, you got excuses when the renters do. JFK, I'm at the Coach House Diner. Shorty got them good brains, ain't no Alzheimer's. Crew a bunch of gremlins, ain't no outsiders. Ain't no questions asked, no my dope smell fire. Shorty wanna Uber for a 50. Sometimes they get, sometimes the shooters isn't with me, still I like that big dope maneuver through the city. Don't talk too much, they try using it against me. Say a word, learn from an early age to keep my mouth closed. Cops know about the plans, how they hear about those. Police, keep a tight circle, watch for the cobras. See too many switching, get lost in the mold. I wonder Lord, hit my man Pasquale trying to cop a suit. It's mandatory, gotta keep your cool when I hop a suit. Hit Vesuvio's, order up the lobster soup. I don't say too much, like I'm a taco who. Fuck it, I'm here chefing, 15-year veteran. About to turn 30, got another 5 years left in. Then we see a major bread, already counting up. Before my final hour's up, I want a sweet and sour duck. Sip a Stella, book a flight, trying to switch the weather. Thin line between good and evil, like which is better. Long choice, we've been switching sweaters. Whip the boat through the shallow so hard I had to switch propellers. What's the verdict? They shootin' broad day, you must have heard it. For that many shots, you must deserve it. You know to keep the flavors if you want a custom purchase. Future wave the top chef, the sauce, fuck the word. Learn from an early age to keep my mouth closed. Cops know about the plans, how they hear about those. Keep a tight circle, watch for the cobras. See too many switching, get lost in a moment, but I learn from an early age to keep my mouth closed. Cops know about the plans, how they hear about those. Police, keep a tight circle, watch for the cobras. See too many switching, get lost in a moment. See too many. Las gruesas producciones del beatmaker canadiense Future Wave para el MC también canadiense Daniel Son. Juntos firman Baggage Claims y ahí vas a encontrar rocas como este Sweet and Sour Duck. From the jump, slow breeze, cop powder dipping on skis, re-rock shit with ease, 1,000-pill trap plus we got peas, slow breeze, cop powder dipping on skis. Yeah, re-rock shit with ease. Thousand pill trap, plus we got peas. Bust a pack down at top speed. Spark trees, moving fast as my three, son. Break down to 40 bags of clock G's. Ice pick, the nigga made his heart freeze. Nice flip for niggas, whip small time. Hardline, citizen pressure, defensing on mine. Hard fine, Cuddy's dying. Fentin' offline, haters mad. In they feelings, you hit assault mine. Submachine assault, nah, soul rocks. Every day it's like the show cops. I grab my weapon every time the door knocks. Throw shots, niggas online playing Roblox. I do this all the time, I'm the greatest. Waved by the haters, having customers due to my courage. Smash a 125 and then fly to Vegas. It ain't official if it ain't got us on the playlist. Desde la escena de Massachusetts, dos de los artistas más sobresalientes de aquella escena independiente, Steenak y Aldot Divino, ya llevan varios trabajos colaborando conjuntamente y recientemente han lanzado Coldest Combo Ever, trabajo que está completamente producido por Groovy Paws. Y por supuesto, pues este track que escuchamos, Slow Breeze, también. By the window, find your way, you idle. A death rattle for the ages. 20-year cycle, breaking mirrors, shattered gazes. Empty framing, tending to a heart. Corner creeper, lights on hallways, still felt dark. Jigsaw parquet floor, detail inlay for the preservation. The stories we know, the stories we tell. Nuclear family, nuclear fallout, still all is well. Cracked plaster, exposed brick. The wood door swings a little stiff in the summer. Pocket door rubbing track, heat expansion. Same high school graduation picture on the mantle. With a smile fit for a home going. Playing dumb, we all knowing. Steel wool crack filler. Emma passed on the back, looking up at the same ceiling. Sometime I think we share some of the same feeling. Somehow, forever's a mighty long time. Inshallah, God willing. God bless this sweet home. Home, my beloved, loving home. One, two, four. Blue stone crouched on thin home. God bless this sweet home. Home, my beloved home. 1, 2, 4. Blue stone crouched on thin home. Hold my breath if I walk past on a visit. They replastered the last crooked paths of the lizards. My uncle is the ghost of Thanksgiving past. First floor front room malls was the last to get the message. Now it's just tenants. Y'all wasn't here when the bandos was brick skeletons. Moss gathered like migrational change. Miguel pitching cool feathers kept breaking the trains. These ain't pains, these the regular aches. My mom slaved cause she said ownership was breaking the chains. Me and my father's main bond was that day we cursed out pigs at our gate. Every black life a thriller. Even an infant if the infamil don't kill her. Pages turn Ezra Jack Keats to illa fates. Arthur Miller home was based to beat in the chase. From toes tagged in the chiller. Now walk past my own door. No welcome homes from the shivers. Forgiveness like the cold wind. Old man, remember. Crushed by the car, dragged herself back and caterwauled. father put out her misery on the kitchen floor. Mom said be proud of her, she made it home. These walls could talk, they might not after all we don't. One door been locked since when, why it's never said. El nuevo álbum del rapper neoyorquino Billy Boots, Golly Walk, lleva por título G-O-L-L y latina W-O-G. Un trabajo largo, denso, súper interesante, pero también pues para gustos muy refinados dentro del hip hop, también te lo digo. Lead Paint Test es el título del track que escuchamos de este nuevo disco de Billy Boots, donde también encontramos las rimas de Illucid y Cavalier, y donde tenemos en la producción a Willie Green y a DJ Mo Nichols en los scratches. What kind of evil you got in there? It ain't evil. Just say it. Come on. Step on through. Hit the store, cop a bag of trees, screaming at the counter like I make my chopped cheese. Cop fees, travel seas, all the knock needs, made it out the ground by the grace of a poppy seed. I head out, leave my residence from where the peasants live, try to set precedent for future presidents. Inherit the hell, well is my inheritance, wipe up my hands, clean off the dirt, I'm clear of evidence. You see my preference, shake grounds, come step with this big bobble, paying respect, I take reverence. This ain't no reference, one take, let's settle this, give them the package, pack up your baggage and take the severance. Lisa Fiji, how why Vinny VD came and saw. Conquer all, tag your wall while you aim and draw. Kawada claw before the knee, boy, I paint a ball. I might laugh, but shit ain't funny at all. Know what I'm talking about? I'm such a basket case. Money on my mind, drugs written on my face. Now give me space, let me breathe for a minute, wait. The fast cars got me speeding down the interstate. Crash out, so separate, now we levitate. It's urge rejects, banging up on heaven's gate. Should we let them in? Nah, fuck it, let them burn it. Be the man that smoke weed at a high rate. I keep haters irate. You might have seen me getting money through the tri-state. I chose a path of fast cash and high stakes. Nothing left to do but hit the bushes and wait. Catch you coming out the crib like a rapper from the bridge. Knocking, keep it thorough as I'm flying past your burrow. Seen the moon and the sun last night. Got energy, I'm good to all the people I meet. Killing my enemies, crushing them completely. This a pleasure when you meet me. There's a difference when I rap. Make no mistake, this ain't that, it's a fact. Show love and you get it back. The hate that you give us only reciprocates. In the triple stacks, little gats to the big ones that split your fitted hat. Shake the ground heavy, I can tell that you ain't ready. It's the big UFO, or just call me Phoebe as I do my thing and make these people start to believe. It's the high. Know what I'm talking about? I'm such a basket case. Money on my mind, drugs written on my face. Now give me space, let me breathe for a minute, wait. The fast cars got me speeding down the interstate. Crash out, so separate, not be levitate. It's urge rejects, banging up on heaven's gate. Should we let them in? El dúo neoyorquino formado por Sal Easy y Ezequiel Jordan y su EP Lunacy, donde encontramos la colabo extra de UFO Fiv en este tag titulado Awful Falafel. It's lunacy. Lunacy. Sheer lunacy. Progress from insanity to utter lunacy. Resistencia. El pollo. Quieren sonar triste, pero son sin chiste. Don't play con el pensón, exprime la sien. Esta vida me mostró como el ser resiste. Golpes más duros que los de Sean Penn. Esto es fat music, no fast food por audiencia. Mencionando marcas comerciales sin decencia. Mi cultura me alejó de eso por experiencia. Sobre aquel escenario veías la resistencia. Hey, todo esto es nuestro. don't take. Brilla menos tu barra que Sackboy Chain. Solo escucho voces que me gritan dos fakes. Me como raperos, pussies como cornflakes. Aquí hay línea más gruesa que la que consumen fiestas. Mi hermano se la juega letras, pa' tu pregunta no hay respuestas. Buscas el payback, andáis inflados como los precios de Neymar. Conocerme a fondo mil leguas de viaje submarino. Neuronas violentas como películas de Tarantino. Empiezan de cero como testigo protegido del FBI. A pesos pesados con un golpe, los piratis se finí. Cambian lealtad fácilmente como si fueran cromos. La ley en su demanda se mueve por la plata y plomos. Desde ese grupo lambones, dime ahora quién es la hiena. Otro falso al agujero que iba de persona buena. Somos testigos de la decadencia, no de Jehová. Quien abusa de mentira no confía en la verdad. Ejerzo la presión, entrenamiento militar. Hablan de derechos los mismos que bombardearon Irak. He visto amigos que en realidad no lo son. Que se alegran cuando subes pero quieren tu escalón. El problema no está mío cuando peco de intuición. Que antes de que me pise el piso fuerte y con más razón. No cuento papeles de 100, cuento con quien me quiere ver y quiere bien. Por eso si hablo de billetes será de tren. Que me lleven donde lo sienten, como yo también. Por la mejor mujer crecí sin sinónimo. Son carencias vuestros versos misóginos. El seudónimo socio por vino sin intereses. Hombres fieles pese a distancia, siempre fuertes. Ey, pa' quien hizo el sol, all praises. Porque aquí está Cristo todos los meses. Tú no querías barra, bienvenido al Joyo 2. Aquí lo hacemos dos de cora como Julian Ross. Conociste la alquimia por Alfonso y Edward. Yo la muerte por subirme en cestas. Caballos alados y viudas negras. Keep it real, primo, me lo dijo el FEMA. Sonrisas de felicidad al mostrarte mi desgracia. Sabor a metal mientras mastico vuestra carne rancia. Vistas furcias como en un certamen de belleza. Imploran clemencia, destripo toda su corteza. El favor lo hicieron ellos al negarme comprensión. Critican a las espaldas solo por pura adicción. Os hago rompif, eres snitch, mi alma no se rifa. Su estilo a lo Karol G, el mío el de Queen Latifah. Se cocina puro como Walter White. Con la disciplina matar o morir como un samurái. Detrás de las palabras a veces se esconde duelo o la impotencia o el... Otro de los temas que formarán parte del próximo trabajo, inminente ya trabajo del Joyo 2, La Resistencia. Tocando la sangre con los guantes de nitrilo y comiendo callado. Este track titulado Matar o Morir, con Carlos Mapuey en la producción y los quirúrgicos scratches de DJ XY. Este próximo viernes 23 de mayo ya será público digitalmente este próximo trabajo, La Resistencia, de El Joyo 2. Thank you. los trabajos instrumentales del productor Van der Slice. No es el primero para el que toma referencia a algún personaje de los míticos Los Simpson. En este caso, el título del trabajo lo dice todo, McBain. Si estás familiarizado con los personajes secundarios de Los Simpson, no hace falta que te explique quién es McBain. Closing Credits es el título del track. Crabs en forêt. Je vois un toxique gratte au feu rouge, les doigts brûlés par la brune. Ce matin, j'ai vu un cadavre mort au milieu de la rue. J'entends le voisin taper sa tête dans les murs. Ferme les yeux et imagine mon 16 mesures. Je vois les rats sortir des snacks, les darons partir en camis. Pendant que je fais mon dernier star et je recote mon putain de rallye. J'ai la fenêtre en face du four, j'entends tout son double vitrage. Et la brique rouge nous écoute, on fait péler qu'à chaque virage. C'est plus la même en face du fer et là juste je veux qu'on fasse du ferme. Excusez-moi du terme, mais c'est tous des fils de pute. Je vois plus les tesselles qui scintillent, les jeunes dépassent pas la vingtaine. Je vois des familles qui mendient, il faudrait reloger l'Ukraine. Je vois pas les portes s'ouvrir, à part celle du pénitencier. Y'a pas de sous-titres pour exprimer vraiment mes pensées. Je vois la France voiler la face dans des reportages de racistes. Bienvenue en zone interdite. C'est l'histoire de la banlieue, c'est votre histoire aussi. C'est l'histoire de deux mecs différents qui racontent leur vie. La banlieue a ses histoires, c'est légende aussi. J'ai vu des mecs faire entrer des tonnes qui valent plus un Loki. C'est l'histoire de la banlieue, c'est votre histoire aussi. C'est l'histoire de deux mecs différents qui racontent leur vie. La banlieue a ses histoires, c'est légende aussi. J'ai vu des mecs faire entrer des tonnes qui valent plus un Loki. Je vois des gosses traîner la street, des grosses lères, des élastiques. Des frères remonter au casse-pipe pour au final pointer la spie. Je vois qu'à l'état faut rien demander, bien plus de gens en train de mendier. Un stress à sneak et la santé, espèce pas le temps de se lamenter. Des temps difficiles, tout le danger, tous dans l'illicite pour changer. Je vois des frères qui taffent tous les jours mais qui doivent viser pour manger. Je le vois ce monde est si sanglant, je serai pas de langue de bois ni semblant. Pourquoi les réfugiés de guerre sont acceptés que lorsqu'ils sont blancs, hein? Un holaster et un pago. Trop de péché, je prends le limbago. J'ai vu que certains pouvaient rentrer 10 ans de salaire en un braco. Ah ouais. Mon père, un frère, et c'est tout le quartier qui saigne. Je vois qu'un putain de flic peut te canner. Juste si t'es parti viscère, là c'est le début du nouvel ordre. Tu vois bien que les mecs. Más material de la escena francesa. El EP a medias entre los rappers La Craps y Rimkana. Mentalidad lleva el. Como título este EP, así como si fuera en castellano, aunque no hay ni una sola palabra en castellano dentro del trabajo. Y escuchamos el track número 6, titulado Yeboa, producido por TIA. Yo, wah, ey, guaso, Carlos, yo, ey, crecí en la era digital, en la radio sonaba bulería de David Bisbal, con Juan Pablo en la basílica, tuve cosas que sacrificar, a los problemas anticipar, en el país de las maravillas, Alicia, hay gente que está ahí después se disipa. Yo tomo recaudos, mis intenciones son decisivas. La calle en un momento en su diafo oficina. Cada frase una imagen como diapositiva. Puse drugs en mis medias, making moves on the phone. ¿Qué les pasa a estos putos? Me buscan sucesor. Se pudre todo, en el game vuela un peón. Me siento Bad Bunny pero soy aún peor. Estoy trabajando casi que no veo la luz del sol. Esos ojos como Amy Wenham azules son. Baby latina, me baila dembow, sacúdelo. A mis hables hago la guerra como Cuauhtémoc. Putting on, Nicolás hizo y sucedió. Estoy foqueando más que Alberto en su gestión. Soy superior, en mis pies llevo una shoe de Dior. Estoy ganando la carrera como Usain Bolt. Este es mi turno, no me desconfiguro. La máquina sigue andando en Carrara, bello figuro. Van al piso al minuto, tengo demasiados atributos. Me para la poli aunque ya ni hurto. Manicuro, y ya sale el hachi puro. Ya ni sufro, me vuelvo un poco anti-fútbol. Los manipulan y yo tocar. Conexión Argentina-España, Mir Nicolás en las rimas, C. Spaulding en los beats, A. BCN Dream. Un trabajo que se abre con este Atributos. Conductor. Hey yo, slave to the game, contract with a chain. Own your name, what you want, big dough with a change. Fuck the fame, the fortune is more important. These niggas signing their life away with no lawyer. Record execs really ain't for you. Too many hands in your pocket before you profit. On your quest to be popping, be smart, don't settle for a stupid option. You the talent, they need you, you who they watching. A&R's pushing luxury cars, out here fronting like they the star. With they whole arm in your cookie jar, taking a bigger piece of your pie than you are. Jerk for your park cause you didn't read the nuance. Rob you for your socks while you still got your shoe on. Getting nothing but pennies for your thoughts, but you on. So fuck clout, bro, it's dough to making business. You don't get what you deserve, son, you get what you negotiate. Back in the days, we were slaves, whips and chains. Fast forward, they sell their soul for whips and chains. Pennies for your thoughts, pop these pills for pain. Now you dumb, deaf and numb, sign over your name. Back in the days, we were slaves, whips and chains. Fast forward, they sell their soul for whips and chains. Pennies for your thoughts, pop these pills for pain. Now you dumb, deaf and numb, sign over your name. It's the game. These niggas will finesse you if you let them. You a corporation, when you lock, they spell your name in big letters. Wonder why I do your research. It's all about self-preservation. Fuck you, I feed me first. Back in the days, I'd be a runaway slave. Fuck working for free, my destiny's to be paid. I would hide in the field and stab master in the face. Go kidnap his wife and drown that bitch in the lake. Bitch, I need my cake on time. La métrica depurada de Rome Streets con los beats increíbles de Conductor Williams, Rule 4080. Escucha el tema, mírate el videoclip, está todo guapísimo. Damn, conductor, where'd you find this? Freedom is to me no fear. Fear. Fear. I mean, really, no fear. Fear. It's the OG, Lotus, flow is explosive, nobody coming closest. Here to turn the heat up on them like the summer solstice. I hold and keep the focus, compose the meanest opus. It's like I'm leagues beneath the ocean in a deep hypnosis. I see 11, 11, 7s and triple 4s. Get out the matrix so your spirit can listen to swords. Esoteric metaphors, I'm on a different course. Been sick, making bitches cough, now they slipping off. Karmic debts paid, no balances, no arrears. This is life in living color, David Allen Greer. Vision never foggy like diamonds as polished clear, cause it manifests in abundance so the dollars appear. Child of God, highly gifted like a bridal shower. If these rappers think they eating well, then I devour. Everybody, welcome to the A of A. It's a brand new world, it's a different day. Everything is changing on the world stage. We here now, it's the Aquarius age. Everybody, welcome to the A of A. Everybody can't go and they can't stay. This is the age of the water bearer. Read the room. My thoughts shine like the sun, but I speak in moon. Translation, I'm conveying my truest emotion. My subconscious is Piscean like the bluest ocean. The highest frequency humanity did ever see. The trailblazers and innovators possess the key. I can't hold it in, my body and soul ascend. My mind state is in Phoenix like Arizonians. I'm monitored by draconians, yeah I know they watching. I walk the earth clay, tamarade, feeding moccasins. Tree hugging, thanking the leaves, I'm breathing oxygen. Armageddon battle, good versus evil apocalypse. Rappers sounding senseless, I'm compounding interest. You can meet me where the gods dwell, Mount Olympus. Everybody, welcome to the A of A. It's a brand new world, it's a different day. Everything is changing on the world stage. We here now, it's the Aquarius age. Everybody, welcome to the A of A. Everybody can't go and they can't stay. Does AI supply the human intelligence missing? La MC de Baltimore, Ty Phoenix. Es un nuevo trabajo de Crown Loads, TP. que se abre con este energético A of A. With the flow, leave 'em frostbitten. Goddess in my soft girl, era soft living. Screaming facts, but they really telling tall fiction. Phony placebos, my third eye casino. It's over, bonito, wrap it up, burrito. Rapper slipping, so the feds hit him with the Rico. But we ain't gon' miss him, cause the dude had a weak flow. Everybody, welcome to the A of A. Welcome to the A of A. Welcome to the A of A. Everybody can't go and they can't stay. I've been into a lot of MF Doom. West Side Gunn, mm-hmm. Love him. He's so talented. Super. So incredible. So incredible. So incredible. Hey, yo. I was just chillin', but the tennis still dancing. Shot tried 40, I was caught side handsome. 40 tuck, throw me scorpions on the dancing. Fiend ain't have it, hit they mars for the ransom. Ain't flinging, hit the door, dimmer on camera. Hit the brick with the cycle cutter like Jamba. Don't watch clothes, Chloe never see the hamper. Fly guy through your head, cracks in his bamper. I'm that fucking nigga, you know it. Balenciaga side sweatshirt with the blower. Two-tone Virgil on the curb by the mower. Daytona misses, taste too expensive. Sitting around bitches, my bitch mind the business. Glock in your mouth, got the barrel by your wisdom. Stripes on the ceiling, it's a Tom Brown kid. Wet 36 ounces at the project sitting. Niggas praying on my downfall, they be wishing. They ain't never had Perry spitting on the dishes. They ain't never had the Cullinan in the trenches. Eastside nigga, I'm a cocaine wizard. Just sold 25 bricks on the cricket. Dollar short, your name at the door like a wizard. I'm that fucking nigga, I'm on my own dick. Rich car to Egypt, I'm getting home sick. Roberto Cavalli, see the nipples through my shirt. My Daisy Dukes probably drag a nigga through the dirt. Snuck up on his mama, hit the nigga where it hurts. Smith West on the Glock, double C's on the purse. And brought a bed sheets, 500 thread count. Almost choked on my grills, trying to eat the lamb chop. Swallowed two pills, hit the Grammy in my tic-tees. Took a PJ to see West Side City. Literary swamp, bitch, niggas can't book me. Came up out the mud, same color as a tootsie. You ain't a boss, you's a pussy. Snuck up to the top cause they mistook me as a bookie. And I'm that fucking bitch and you know it. Westside Gunn, Swamp Princess, hoes. Never been done this clean, this crisp. Westside Gunn acompañando a la princesa de los pantanos, la MC de moda, Doichi, en este remix del track titulado Egypt, producido por CG. I feel like the underdog and I just feel like stop playing with me. Never till never. I hop on the feature, dead on arrival. Swear on the Bible, I hear the talk, but I don't believe her. This ain't the promo, living on FOMO. Skip out the party, hits on my solo. Niggas don't get that, niggas respect that. I could go crazy, if I go crazy. You don't know about that, you don't know about me. I was doing it then, back then it was free. You were running on gas, I was running on E. I ain't take no advice, I ain't taking no piss. You just chat on the neck and chat to my face. That's a pussy or treat, pussy or UK. And up on my L's, that's a pussy or root. Like, I'm a one, you get the fine. Flip it, stare it, tables, pair. Fit in my shoe, figure my size. Where's my crib? Niggas been playing, I ain't surprised. Niggas been playing, I ain't surprised. I'm in a pole, get me the prize. Get me the prize. Nigga, that's hating. Trying to be real. All these niggas been faking. It's all for the taking. First class sitting with a glass. to the vino. I never spent nada. My dad still talk about how you gonna pay these bills. Pay them off and never told father, never. Desde la escena británica, un rapper conocido como B.I.C., en acrónimo, V.I.C. Variant es el título de su nuevo EP. Big dreams and big ambitions, setting on flames like 5th November. I make so many songs these days, I don't even know what I wrote last November. Right, rinse, repeating, and awaiting. Y el track está producido por Evil Genius. Next day delivery. Green in my hand, still trying to be little me. What I'm telling to little me. Nothing stays up like everything's slippery. So I'm taking the highs with the lows with the highs. Just life as it taught me. And if I don't blow, then you can be sure I'll be that nigga rapping at 40. Telling my kids what I did in my head. Show them this tune like your dad was a gangster. Every day, take the tune and just. Yeah. Let it go. Hacemos un pequeño parón en la actualidad musical para meternos con la actualidad de la agenda. Este fin de semana hay bastantes eventos interesantes, como pasa en los últimos tiempos desde que empieza, digamos, la primavera, el tiempo bueno, y se solapan y ocurren a la misma hora y tú debes decidir pues a cuál quieres asistir. No te voy a dar mucho la chapa, voy a ir rápido. Y si quieres buscar más info de estos eventos, pues sobre todo busca los perfiles de los artistas en redes sociales para encontrar un poco más de info. Para este próximo viernes 23 de mayo, en la sala La Descomunal, en la zona de Sants, cerquita de Plaza de Sants, la gente de La Cipera Records presenta la primera fiesta Shades of Zip, donde va a haber presentaciones de varios trabajos de artistas relacionados y relacionadas con el colectivo La Cipera. Y concretamente vamos a tener a Naya y Xavi Fornaguera, a Spawn, a LinceFX con Brett Weiser, a Vini Kairos y Brett Weiser también. Y luego algunas presentaciones más sorpresa. Todo ello a partir de las 8 de la tarde, repito, en la sala La Descomunal. Prácticamente a la misma hora, aunque quizás un poquito más tarde, a partir de las 9 y media, en el G13 Club vamos a tener la actuación directamente desde Perú, por primera vez en Europa, de Tupac Amaru II. Este artista peruano estará teloneado por el Joyo 2, conmigo a los platos, por Del Martin, Extremo Coleman y por otro artista más de la escena local, Poco Tacto. €10 entrada anticipada, 15 en taquilla. Y para el día siguiente, para el sábado 24 de mayo, también algunos eventos interesantes y también pues coincidentes en horario. Este próximo sábado se presenta en Girona, el primer recopilatorio de rap en catalá, en vinilo, llamado, titulado Sacsage. Y esta fiesta presentación tendrá lugar en la sala El Foment de Girona Capital. La entrada cuesta 5 euros. Y esta presentación tendrá como prólogo una actuación en el Ateneu 24J, también en Girona, de Señor A, un artista, un MC que viene de Ibiza, a partir de las 8 de la tarde y a las 9. En el Foment ya tendremos esta presentación del recopilatorio en vinilo Sacsage, con actuaciones de Pur Tramit, Extraño Ways, con DJ Enzo en los platos y con artistas sorpresa invitados e invitadas. También en esa franja horaria, pero en Badalona, directamente desde Madrid, Sagan Humo someterá de nuevo a una abducción colectiva al público que asista a la Estraperro Club del Ritmo de Badalona este próximo sábado a partir de las 9:30 de la noche, y donde tenemos teloneando a Sagan Humo, a Akros y a Aruan Gosing. Un poquito más tarde, a eso de las 10:30, en el 7833, un local que hay en el Carrer Ferlandina 29, en la zona del Raval, aquí en Barcelona, fiesta Barna 187... con una fiesta enfocada, orientada al sonido Memphis, y donde vamos a tener pues a Rob Gigma, a No Shows y a Tibo Brutes. También vamos a tener a Roland Jones y a gente de la escena local como Mr. Neo desde Cornellá. Todo esto a partir de las 10:30 en el 7833, con una entrada de 10 euros anticipada o 12 en taquilla. Trying to keep it simple, see the beans and the quids and the big notes, that's the price to be paid, that's the price to be paid. Trying to keep it simple, see the beans and the quids and the big notes, there's a price to be paid, that's the price to be paid. Hungry for dough but I don't mean pizza, me and Luigi cooking the beats up, exclusive sealing the deal done, producing yet another heater, cold with it straight out the freezer, like Dammer taking a heater, four for charts, can't read the meter, found to be charges, stacking the piece up, no roaming the roads like Caesar, in the belly the beast to the fiends up, still get down at an ease up, flesh trim but I've never been clean cut, me, gotta drive like a beamer, don't look back man, see him in the real one, and no matter what I'm seeing is a real one, steering away from the people who be dumb, turned obsession into a profession, old school I learned a few lessons, guess I come with a message, giving you my word and my verses, point out the power that I stepped in, so you don't get a life sentence, who you trying to impress kid, just wrote your own confession, brother you simple, everybody wanna see them big notes, there's a price to be paid, that's the price to be paid. Trying to keep it simple, see the beans and the quids and the big notes, there's a price to be paid, that's the price to be paid. Not once have I said don't do it, just don't boast about it in your music. What you meant to be proving to these young and impressionable humans, chalk lines or blueprints, which one you leave is your choosing. Causing confusion, someone gotta tell the youth what the truth is, about the sides that nobody shows, knife crime, suicide, overdose, depression, mental health overload, domestic abuse in the broken homes. You know how the story goes, behind closed doors like a glory hole, dance with the devil in your soldier soul, see your nose grow like Pinocchio. Puppets on strings, spit a lot of words but the content thin, life can be so short lived, never too late to get off of the strip, never plug tunes and a song gets spinned, never cut grooves and the continent shift, never never non-stop with a shit, always on top form, strong and equipped. Trying to keep it simple, see the beans and the quids and the big notes, There's a price to be paid. That's the price that we pay. Trying to keep it simple. See the beans and the quids and the big notes. There's a price to be paid. Ya habíamos escuchado en el pasado algún adelanto de su recién estrenado álbum. Hablamos del rapper escocés Cryptic y su álbum Unplugged. Trabajo totalmente producido por Louis Safewright. Y concretamente este track que escuchamos es el que lleva por título Price. My mind is a mind of its own, trying to stay focused, driving force, primary source, make it legit, wanna make a living and a wage in a bit, putting in a work rate, putting in a shift, put me in the booth and I'll make you a hit, too old to be taking the piss, no playing games in this game is a biz, clear sights on my aim don't miss, leveling up, escalating quick, trying to keep it simple, see the beans and the quids and the big notes, there's a price to be paid, that's the price that we pay. Trying to keep it simple. See the beans and the quids and the big notes. There's a price to be paid. That's a price to be paid. Wesh, c'est pas tout le monde qui peut le faire, même si ce putain de peura est à la mode. Ces bros sont dans le tchex, mes négros picravent la drogue. Cicatrice de pirate, vaisseau noir, j'fais la reggae comme Albator. Comme LAS Montana, j'suis de la mafia Cavri jusqu'à la mort. Quand les schmitts frappent à la porte, c'est sûr que ces gros chiens sont pas d'accord. Hardcore dans mes textes RAF que les bobos met à la bonne. Quand cette pute m'a sucé le premier soir, j'ai su que ça ne serait pas la bonne. Quand on m'a dit tu rap lourd, j'suis direct passé du litre à la tonne. Mais je sucerai personne pour avoir mon scud dans leur top album. Tes rappeurs m'espionnent en scred, mais c'est trop risqué de me donner de la force. Nique la mère des satanistes, qu'elles aillent faire partout et à la morgue. J'suis de l'époque où on se masturbait sur les pages lingerie des catalogues. Joystick analogue, scam ce pu, j'étais à drone. J'suis venu pour couper des têtes comme dans Game of Thrones. Play 5 joystick analogue. Scam ce pu, j'étais à drone. J'suis venu pour couper des têtes, j'fais que des bruits de gun, c'est Gog et Magog. C'est quoi tout le monde qui peut le faire, même si ce putain de peura est à la mode. Ces bros sont dans le texte, mes négros, mes rebeux, puis grave la drogue. Hardcore dans mes textes, RAF, que les bobos met à la bonne. El rapper originario de Burdeos, Guesses. C'est quoi tout le monde. Y este siniestro nuevo tema suyo titulado Analog. Que te deja la inquietud metida en el cuerpo. Mes amis, pas de neuf, la vie, manque de progrès. me parles de ta bif, parle de God, ho. Je fais les bails, je les étrage, j'encaisse les taxes, yeah. Ça je te dis, boy, yo, yo, on va de Paris à Barcelone. Desde OSG y Empty Six Pack, este nuevo track de D-Boy desde Francia, Goyo de Ghoul, afincado en Barcelona, juntos en este Shoot Le Peuple, producido por Reggie Romero. Puro sonido Memphis en la escena de Barcelona. Fries. Not cause he, I don't mean no burger. Look fam, you can't stand the rain. Turn man into a Tina Turner. He's just an intermediate learner. Play with the fame, get touched by the burner. This life is fucked, it's murder. Don't be a sheep, be a herder. Gotta work hard for the legacy. Brandy and weed is the remedy. I gotta protect my energy. Yo my G, what you telling me? Yo my G, what you telling me? Yo my G, what you telling me? Yeah, man, I do bits, I'm out here. You gotta keep your wits around it. There's shacks and sticks around it. Yo, my G, what you telling me? Yo, my G, what you telling me? Yo, my G, what you telling me? Them man thought they'd take it off until we put up in the sky like astronauts. Had it going on like they came with the flame, but they weren't even hot like sriracha sauce. Them lot just try sending a shot that they hope it arrive in the post by morning. This year man put the levels up high like so much it wouldn't distort the record. They can't even claim the support of the team. They ain't been one match in the theater of dreams. Our kids lost and they don't understand the potential of what he could really achieve. Man's trying to tell me that the fiends won't stop, so he's got to take a full advantage of the market. He said I gotta get mine and I spot another 1500 under the carpet. Hard for the legacy. Brandy and weed is the remedy. I gotta protect my energy. Yo my G, what you telling me? Yo my G, what you telling me? Yo my G, what you telling me? Yeah man, I do bits, I'm out here. You gotta keep your wits around it. There's shanks and sticks around it. Yo my G, what you telling me? Yo my G, what you telling me? Yo my G, what you telling me? Look, what you telling me, bruv? No bullshit, don't try selling me, bruv. If you're gonna keep up, fuck you, lose my number. Don't try billing me, bruv. Look, don't try calling me, bro. Nah, that's not showing me love. Bruv, don't work. Otro suculento lanzamiento desde la escena británica. La unión de las fuerzas, que ya por separado son muy altas, muy fuertes, de Footsie y Strategy. Brandy and weed is the remedy. I gotta protect my energy. Footsie, que es MC pero también beatmaker, es la mitad del mítico grupo New Ham Generals. Yeah, man, I do bits, I'm out here. You gotta keep your wits around it. There's shanks and sticks around. Y Strategy, que es un conocido rapper de la escena de Manchester. Yo, my G, what you're telling me? juntos en un álbum titulado Theater of Dreams, donde encontrarás temas muy variados, pero todos bomba, como este What You Telling Me. Strategy. Gotta work hard for the legacy. Brandy and weed is the remedy. I gotta protect my energy. Yo, my G, what you telling me? Yo, my G, what you telling me? Yo, my G, what you telling me? Yeah, man, I do big time out here. You gotta keep your wits around it. There's shanks and sticks around it. Yo, my G, what you telling me? Yo, my G, what you telling me? Yo, my G, what you telling me? Blindé comme les Benali pour augmenter les prix. Dior, York, Ken, pénurie. On t'allume dans les jambes, c'est du plomb, c'est pas des billes. Si le petit vise bien, t'auras un trou, pas un panari. Gros, la cam arrive. Ça vient pas du riff. Juste en dessous, c'est de la repu du Sénégal. À la feuille du bif, on voit pas les risques. Ça va la mort dans la tête, pour nous c'est légal. Je veux ramer dans un Porsche Macan. Il veut pas payer à tâche sa femme. Cheveux loin, encore comme Zlatan. Gros, on fout le vacarme, j'ai l'équipe blessable. Hey, on est des gentils à la base, jamais à la dalle. Mon père me voyait avocat. Je suis du mauvais côté de la balle, récupère ma barre, donne-le à l'homme à la kippa. On a tous peur de la mort, on va pas l'éviter. Si tu meurs c'est Genèse, gros c'est pas GTA. Le jour où on sera en, je vais pas les inviter. Parce que quand c'était la merde, est-ce qu'ils étaient là? Trafic de Z là, la BR enquête là. J'suis une boîte de peu frater une quête là. Hugo t'inquiète pas, si je finis terre pas. On va se relever, faire de l'argent, ça ne se perd pas. Il veut pas payer d'arrêter, faut le faire. Il commence à te balader, faut le faire. Si c'est fermé, faut escalader, faut le faire. J'ai une guitare, c'est les baraquets, faut le faire. J'ai un plan pour la ciel doré, faut le faire. Je gère le filtre et la beurre, faut le faire. J'ai un fer qu'on viendra de, faut le faire. On l'a pas acheté pour décorer, faut le faire. Pas de balayage, clic clac bang, ça fait pas d'aboum. Prado carénage, ça rafale sec, ça vise pas les roues. Que des arrivages, de la moula fraîche qui pue la bœuf. On va choquer le game, demande à Mino. Pas de mise en scène, je sors de la rue. Ça fait passer des tonnes, y'a des vendeurs comme à Compton. Le million, c'est le minimum, donc on charbonne. C'est mes potes qui pêchent une amende, si tu cartonnes. T'es mignonne, mais tu ne rentres pas au carton. On est chame, on est maudit et on passe tonne. Dans le check, on est cramé pour le bénéf. Pas en guerre sans le tri, mauvais garçon, j'fais des tonnes. Ils le voient, ça les fait chez nerf. Il voit. Grandi dans Marseille, les endroits les plus pourris. J'ai des armes, une équipe que tu vois pas en story. J'fais du mal dans le respect, mais ne teste pas ma folie. Chaque fois que j'faisais tomber un obus par colis. Tout comment faire, t'inquiète, la mentale est solide. Il veut pas payer dans les délais, faut le faire. Il commence à te balader, faut le faire. Si c'est fermé, faut escalader, faut le faire. J'ai une guitare, c'est les baraqués, faut le faire. J'ai un plan pour l'ancien doré, faut le faire. Je gère le filtre et la beurre, faut le faire. J'ai un fer qu'on viendra de, faut le faire. On l'a pas acheté pour décorer, faut le faire. Il veut pas payer dans les délais, faut le faire. Il commence à te balader, faut le faire. Si c'est fermé, faut escalader, faut le faire. J'ai une guitare, c'est les baraqués, faut le faire. J'ai un plan pour l'ancien. La energía incontenible en el último trabajo del rapper de Marsella, So La Son. Pil Ufas es el título de este recién estrenado trabajo de So La Son. Y escuchamos el track titulado Folefer, con el ataque lírico extra de ISK. Blazing the herbs and dumps in my jersey. Bare hot rocks in my Ava Rex. Two decks on the set, same flex from early. Minor. used to swap tapes up in assembly. Destruction showing me tunes by envy. We used to think Spike Lee was massive. Now we got Mandem doing up Wembley. Wag on my G before the IG, before the TikTok. Man a man slyly. Clock this ting on a low key. Two times freestyle, rate that highly. Cockney translator moving like Smiley. Love for the culture, they can't buy me. Man was on the watch, you call it like Wiley. Kill him on the rhythm with a bad boy styley. In the distance, far away, but that beeline hooked me, mesmerized me, hypnotized me. So I followed that sound wherever it took me. New dimensions I was exposed to from the underground truly shook me. I was a junglist, OJ soldier, way before their promoters booked me. I reminisce, go back in time, rewind the hard drive into the archives. Every weekend, locked into the dial, Rush FM 92.5. Free March, Aberdeen, brain killers and fearless, spitting double time over the mic from 88. I love music, but it was 92 when I first started to write. Fast forward, 96, got onto radio, shouts, Pressure FM. Every weekend, on the runaway bus to the Black Bull Tunnel. Más suculento material de la escena UK. Ya se estrenó hace unas semanas el último trabajo y extenso trabajo del rapper británico Harry Shotta. Un trabajo también tan largo como variado. Podemos encontrar registros muy variopintos musicalmente hablando, a efectos de instrumentales en este disco Odyssey. El álbum está publicado con el sello High Focus Records. Y en la parte más polirítmica del trabajo de Harry Shotta, recordemos que Harry Shotta es un experto MC de drum and bass también, pues encontramos tracks como este Bad Boy Sound, producido por Forest DLG, donde acompañan al micrófono a Harry Shotta dos tipos más, Sabba D y X-Man. Pues apretado, apretado el tiempo de este Distrito Apache que ya acaba. No tenemos tiempo para más. Y si quieres más actualidad, más música derivada de la cultura hip hop o más Distrito Apache, yo te emplazo a la semana que viene, al próximo martes, franja nocturna, horario de Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 del dial. O si vives fuera de Barcelona, en cualquier otro punto del planeta Hip Hop, streaming a través de internet desde www.contrabanda.org. Contigo estuvo DJ Hum y la semana que viene, si quieres, pues le damos más.